Conversaciones. Autoras y autores con Editorial Treveris. Hoy, Beatriz Díaz Martínez. Continuamos con el ciclo organizado por Editorial Treveris con motivo del Día del Libro y lo hacemos con una conversación con Beatriz Díaz Martínez. Es antropóloga, investigadora y autora de una amplia obra. Me gustaría empezar preguntándote, Beatriz, por uno de los últimos libros que has publicado, Sumario 301. ¿Cuál es el origen de este libro, cómo se ha gestado y cuál es su contenido? Pues mira, este libro yo me dedico fundamentalmente a la memoria oral, a hacer, digamos, historia a partir de lo que la gente cuenta o recuerda en relación con su vida. En este caso, recibí la propuesta por parte de José Luis Gutiérrez Molina, investigador de la represión y del anarquismo en Andalucía. Me pasó este expediente con la propuesta de que, bueno, que viera qué posibilidades tenía, ¿no? Y entonces pues fue de algún modo un reto y decidí asumirlo. Entonces el expediente lo que recoge es un proceso sumarísimo a 14 mujeres de la línea procesadas, acusadas de pertenecer al Socorro Rojo Internacional y que fueron detenidas a finales de 1936. De algún modo lo que hice fue, lo que me encontré fue, he leído pocos expedientes a lo largo de mi vida, expedientes de represión, militares, pero en este caso sí me pareció especialmente confundido y desordenado, que no encontraba una línea a partir de la cual entender qué es lo que había pasado, qué motivos había habido. Y en este proceso de análisis acabé por entender que realmente eso era parte de del proceso, de las características de la represión franquista, y que lo que tenía sentido es sacar eso a la luz, ¿no? Más bien la inconsistencia de los procesos militares, la impunidad, la incoherencia. Y al mismo tiempo también entresacar en un análisis más bien transversal, o sea, a partir de cada informe que se elabora sobre las mujeres, entresacar lo que tenía que ver con su educación, con su contexto social, su forma de vida, para hacernos una idea de lo que era la vida en la línea, en ese contexto de durante la guerra, y cómo lo vivían las mujeres. Y esto es lo que he intentado hacer. De algún modo, en buena parte, el resultado son más preguntas o preguntas abiertas que conclusiones en firme, ¿no? Pero transmiten un poco esta idea, ese era el objetivo. Y el hecho de que la acusación, o una de las acusaciones principales, sea su hipotética pertenencia al Socorro Rojo Internacional, ¿qué se puede decir de ello? Sí, bueno, en este tiempo lo que podemos inducir de comentarios de otros expedientes de represión y de testimonios orales es que sí, las mujeres fueron uno de los objetivos de represión también, por supuesto, y uno de los, de, más bien, excusas o argumentos para su detención y procesamiento fue lo que tenía que ver con la colaboración, puesto que las mujeres somos, digamos, las depositarias de los cuidados, lo eran y lo seguimos siendo, ¿no? Aunque de forma diferente. Entonces, el Socorro Rojo era una asociación comunista de apoyo, pues, fundamentalmente a los presos, pero que durante la guerra hizo muchas otras tareas, desde proveer de comida y de ropa, ayudar a gente más necesitada, editar, hacer ediciones de libros también. Parte de sus voluntarios colaboraron, se sumaron a lo que era el trabajo de la Cruz Roja en la zona del frente llevada por el gobierno republicano. Entonces es en ese contexto donde ellas son detenidas. No sabemos realmente, no tenemos datos ni por el expediente ni por informaciones orales que nos confirmen si participaron o no, pero de algún modo también nos tenemos que despegar de ese intento que hace nuestra mente, ¿no? De buscar motivos de culpabilidad, porque colaborasen o no, no tenían por qué haber sido represaliadas y mucho menos de aquella forma, ¿no? Estuvieron detenidas 6-7 meses sin saber el motivo, sin que se les comunicase el motivo, ni se iniciase ningún procedimiento contra ellas. Y ya a mediados del año 37 es cuando se comienza, ¿no? Al final todas son liberadas. Y luego, bueno, pues sí que he añadido algunos testimonios orales que lo que intentan, digamos, complementar y situar esa la parte escrita del informe, ¿no? Ese sinsentido. Y en esos testimonios orales, pues sí que hay personas que cuentan que sus madres o sus abuelas fueron detenidas y asesinadas o desaparecidas, acusadas también de pertenecer al Socorro Rojo. Hubo unas listas, o sea, existían listas de socios, y unas listas de socios o de gente que colaboraba con el Socorro Rojo en la línea fueron requisadas y parece que algunos nombres, no todos, de las 14, entre las 14 mujeres aparecían allí, lo que puede significar que quizás pues, que habían hecho una donación y por eso habían anotado su nombre o que habían colaborado de algún modo sin que tuvieran que ser militantes más o menos activas, ¿no? Lo cual, insisto, no quita, no justifica ni deja ni quita mérito a su situación, vamos. El último libro que has publicado se titula Las manos siempre mojadas y te refieres en él a dos mujeres procedentes de ámbitos geográficos diferentes y dices que son mujeres supervivientes en nuestro mundo patriarcal. Te pregunto también cómo se ha gestado esta obra y cuál es, en breve, en síntesis, su contenido. Bueno, esta sí que está más centrada en mi forma de trabajo, que son historias de vida en profundidad, sobre la que trabajo en los últimos años. Contacté con ellas a través de una persona a quien yo conocía, una mujer, Liz Quintana, procuradora, asesora de trabajadoras de hogar y feminista pues, reconocida en el ámbito del País Vasco y a nivel estatal. Bueno, pues porque historias que contar hay muchas, pero no es fácil que una persona quiera darla a conocer pues de esta forma tan cercana como hemos conseguido, ¿no? En este libro. Y menos cuando hay tantísima violencia de género a lo largo de sus vidas. Aparentemente, pues fue un poco casual que las dos personas con las que me puso en contacto Liz, Marian y Masdu, pues las dos eran emigrantes, las dos venían de zonas rurales y las dos a lo largo de su vida pues han vivido muchos ciclos de violencia, no solo física, sino psicológica y muchas situaciones en las que se han visto condicionadas por las decisiones de los hombres o por las imposiciones de los hombres, ¿no? Pero claro, al final, a lo largo de la lectura uno va entendiendo, haciendo el análisis que yo pido a los lectores y lectoras que hagan, que no quiero dárselo masticado tampoco, pues vas dándote cuenta que hay, entendiendo un poco, ¿no?, cómo funciona la socialización de género y por qué lo que les pasa va más allá de la responsabilidad personal y ha de despegarse de la culpabilidad o de la vergüenza y tiene que ver más con este contexto social que llamamos patriarcado. Son historias de, bueno, pues una de ellas es una mujer que nace en una aldea de Zamora, la otra nace en una aldea de Chauen. Hay hasta puntos de coincidencia. Las dos, esas aldeas que describen, en esas aldeas hay chozas de barro. Las dos hablan de una situación de vida en sus aldeas de origen, de autarquía, de supervivencia, ¿no? A partir de, bueno, pues de vida en torno a la ganadería y la agricultura. Con el tiempo emigran. Bueno, y las dos se encuentran también situaciones de violencia tanto en sus lugares de origen como en sus lugares de destino. En el caso, la otra mujer es marroquí, como he comentado, y en su caso describe muy bien también lo que son las situaciones que ella vivía de pequeña y de joven, hasta que salió de Marruecos, en relación con el control masculino y con la toma de decisiones de los hombres sobre la vida de las mujeres. Y este aspecto es también muy interesante. Entonces, bueno, pues mi intención, y creo que lo he conseguido bastante, aunque ha sido difícil, es eso, que a través de una historia de vida en profundidad podamos entender estas situaciones, podamos acercarnos a la vida de estas dos mujeres, pero que esos recorridos de vida nos reverberan en nuestras propias vidas y en situaciones que conocemos y nos hacen entender con más perspectiva qué es lo que está pasando y por eso mismo también cómo empezar a cortar eso, ¿no?, a frenarlo. Pues muy bien, Beatriz Díaz, muchas gracias por tu colaboración en este ciclo dedicado al Día del Libro y hasta otra ocasión. Venga, a vosotros, muchas gracias.